hijo tiene un hijo que tiene un hijo que tiene un hijo que tiene un hijo que tiene un hijo al que llamaron sangre de otra sangre, huella de otra huella. Nos demos cuenta o no, somos un eslabón más en una infinita cadena genética. Padres unidos a hijos, hermanos ligados a primos, sobrinos enlazados a tíos. Cada uno de nosotros estamos vinculados a otros. Pero, ¿qué son los vínculos? Según los libros polvorientos, la palabra vínculo deriva del latín vinculum, que significa unión o conexión de una persona con otra. Cuando se habla de vínculo, se hace mención a una atadura muy fuerte, a un lazo que no se rompe. Desde que llegamos al mundo, estamos unidos a nuestros padres. Nos sujeta a algo que no se puede ver, tocar o degustar. Se trata de una cosa rara que va mucho más allá de lo que los sentidos perciben. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés, vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Existe el vínculo madre-hijo, enlace trillado si lo hay. Ni siquiera el talento de Freud pudo desatar la esencia de esta ligazón indeleble. La vieja es la vieja, y nos guste o no, es la primera mujer que tocamos. Desde Edipo hasta nuestros días, a todos se nos escapó un «te quiero, mamá». Algunos, aunque parezcan duros por fuera, terminan siendo el patito perdido que extraña a su mamá pata. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Es lo más grande que hay. Pero si de vínculos sinceros se trata, es necesario hablar de la amistad. Los grandes amigos son muchos más que hermanos, pues el sentimiento que nos une a ellos no entiende de apellidos ni de obligaciones sanguíneas. Parece que vínculo y amistad son lazos que se fabricaron con el mismo material. No preciso ni...